María, qué bonita eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte porque no sé si me quieres. María, ay María, qué bonita eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte porque no sé si me quieres. Vamos a ver, señores, vamos a ver quién le pone al gato cascabel. Zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba la maraca que yo cantaré. Zumba, zumba, zumba, zumba la maraca que yo cantaré. María, María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta. María, yo te vi bailando, ay, María, con la puerta María, abierta. Ay, María, yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta. María, yo te vi bailando, ay, María, con la puerta abierta. Ay, María, ¿qué dirá la gente, qué dirá? Si nos ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, señores, vamos a ver. Yo cantaré, zumba, zumba, zumba.